Hey, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Feliz sábado para todos los que a esta hora están conectados con la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya. Otra cita más, otras 5 horas por delante para pasarles buena música, música de los 80, de los 90, del 2000 para acá, canciones en español, muchas, canciones en inglés, nuestras favoritas. Desde ya quiero invitarlos a participar dejándome mensajes en @monto40 en lo que antes era Twitter y ahora es X, o en Instagram, escoja cualquier foto, mándeme un mensaje directo en @monto40. En la radio de los clásicos tenemos hoy muchas ganas de pasarla bien, usted en plena hora de almuerzo, buscando plan, intentando organizar su tarde social de sábado. Vamos a arrancar con una canción de una banda, es una banda irlandesa británica llamada Moloko, de 1994, formada en ese año y con una cantidad de canciones todas muy importantes, haciendo algo de electrónica, house, dance, una música muy acorde a la década de los 90. Bienvenidos a esta radio de los clásicos, esto se llama Fun For Me. I'm standing in the nudie. De Cashba, es la música en la FM, la radio de los clásicos, y seguimos de una vez con música en español. Un par de canciones que sé que a ustedes les van a encantar. Sube el volumen y disfrute de esta versión de Persiana Americana de Soda Stereo en camino. Shakira, ayer tuvimos el día de Shakira, muchas canciones para recordar, 25 años después. Pues bueno, aquí está también Te Dejo Madrid, que suena en la FM, la radio de los clásicos. Los clásicos que cantas están en la FM. Amo la tierra en que la radio de los clásicos. Clásicos, la FM en este mediodía de sábado. Yo soy Montoya. Desde ya los estoy leyendo, nos encontramos, ustedes me cuentan qué canciones quieren oír, cómo la estamos pasando, cuál es el plan y más. Por ahora vamos a recordar esta canción de Roxette, se llama Sleeping in My Car. Try to hold on. FM, la radio de los clásicos, siempre. Estamos en la FM. ¿Cómo vamos? ¿Muy bien? Me imagino que usted está allí conectado en Bogotá en los 94.9 FM, pero me sorprende que tantas personas me estén escribiendo tanto a X como a Instagram diciéndome que están oyendo la emisora desde otras ciudades a través de la app. Descárguela, llévela en su celular, en la tablet o a través de internet. Desde allí también nos podemos encontrar. Ahora la radio y esta programación musical no tienen límites. Vamos con John Secada, una gran estrella que en su momento emergía como una gran voz apadrinada por los Stefan, por Emilio y por Gloria. John Secada con Otro Día Más Sin Verte, en camino algo de Cava a la Calle de las Sirenas. Cuando estás en mis brazos,

después de este par de canciones en español, vamos a recordar, vamos a viajar por allá a la década de los 90, 1992 exactamente. Siempre fue una gran incógnita saber el Dr. Alban era doctor en qué. Muchos decían que era odontólogo. Bueno, el Dr. Alban decidió dedicarse a la música, una mezcla entre Suecia y Nigeria con esta canción, su primer sencillo de ese segundo álbum de estudio, pero a lo mejor fue la primera canción que conocimos de él. Esto se llama It's My Life y suena aquí en la FM, la radio de los clásicos. FM en un lugar cerca a ti. Así es, amigos que oyen la FM, al mediodía yo los saludo desde la estación de servicio de Lagartos, para que sepan la dirección exacta. Esto es la avenida Carrera 72, número 9531. Y esto es para todos los amantes de las promos. Quiero contarles que la promo de hoy es la más esperada. Y ya está aquí, es la gran promo Primax, la única que sortea no uno, sino 12 Audi Q2. Voy a contarles de qué se trata esa maravilla para los que no me han oído. Por cada 45 mil pesos en combustible para carro o 15 mil pesos para moto, usted recibe un código. Lo registra en www.ganaconprimax.com y eso es todo. Automáticamente pasa a ser parte del sorteo de los 12 Audi Q2 que estamos rifando con Primax. Además, si tanquean con Max Pro Diesel o Extra G-Prix, les van a duplicar sus códigos para que tengan más oportunidades de ganar. Pero además, si pagan con tarjetas Bancolombia, siguen aumentando sus posibilidades. Esto está buenísimo y lo tienen que aprovechar. Entonces, participar en la gran promo Primax es facilísimo. Tanquen, registran los códigos y listo. Si quieren saber más y dicen, yo no creo, yo necesito ver esto de cerquita, vayan a www.ganaconprimax.com. Primax siempre más. Aquí los vamos a estar acompañando esta tarde con la FM. La FM. La radio de los clásicos. Midnight. final de esta primera hora de mi programación musical, de esta tarde de clásicos con Montoya en la FM, la radio de los clásicos. Una pausa muy importante, mensajes para disfrutar de algo, algún plan, alguna recomendación y estamos de vuelta.